En la orilla, en la playa, se va a quemar. Hoy quiere sol y arena, beber y janguear. Tú me estás haciendo daño, me tienes mal. Con tu traje si te baño, estoy que te monto en el bote. Tenemos vida. Esa carita yo no fui. Siempre le digo que sí.